Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. Aquí estamos como cada semana. Bienvenido, bienvenida a la sintonía de Radio Universidad en el 89.0 de la FM, también en www.usal.es/radiouni. Estamos en directo a través de las ondas y de internet en este programa que cada semana te ofrecemos para que hagamos un viaje cronológico por todo lo que ha significado la música en todas sus vertientes y estilos. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar surfeando, y ahora sabrás por qué, en el año 1984 y acabaremos en 1989 con un artista que no era ciego, pero al que se le recuerda por sus gafas de sol. Ya si has leído el adelanto en nuestro blog, quizá te haya picado la curiosidad. Hoy lo descubriremos. Este programa lo podrás escuchar dentro de unas horas también en nuestro blog, que es el siguiente, uni-show.blogspot.com. Ahí también puedes ver el avance de contenidos y disfrutar de los programas anteriores que ya están disponibles. Hechas las presentaciones oportunas, vamos a comenzar y en este caso nos quedamos con una banda sobresaliente en el aspecto vocal, que demostró ser uno de los mejores grupos producidos en la década de los años 60 y fueron de los mayores representantes de la cultura surf de Estados Unidos. Por eso te decía que vamos a surfear hoy por la música. Son los más vendedores de discos y sencillos en la historia musical de su país, y parte de culpa la tiene su aplaudidísimo trabajo Pet Sounds, considerado el mejor disco de la historia tras el disco del Sargento Peppers de los Beatles. Se conocieron a principios de los 60 en Los Ángeles gracias a su común afición por el surf, le cantaron a este deporte y cosecharon su primer éxito, Surfing USA, en 1963. Supongo que ya sabrás de quién te estoy hablando. El grupo siguió madurando musical y vocalmente, y en este tema que ahora escuchamos, y que fue número uno en el año 64, nos demuestran una armonía y una sensibilidad musical extraordinarias. Sin duda, una banda irrepetible considerada como la primera y mejor formación de rock de Estados Unidos. Hablo de los Beach Boys, y con el tema I Get Around empezamos este Unishow. Saludos de Carlos Adelantado. Como siempre, un placer. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. sí que sienta bien este surfeo por las playas de Los Ángeles, de California, los Beach Boys, una banda irrepetible. Con ellos hemos empezado este Unishow con un listón bastante alto, pero que no vamos a bajar en absoluto, porque vamos a proseguir con un artista de jazz de influencia clave en el concepto actual de este estilo de música. Es un trompetista y cantante estadounidense que se considera una de las figuras más carismáticas e innovadoras del jazz y probablemente sea su músico más popular. Te estoy hablando de Louis Armstrong, ni más ni menos. Gracias a sus habilidades musicales y a su personalidad, dio al jazz un cambio de un estilo bailable y folclórico a un arte popular. Proviene de una familia pobre, tuvo una infancia dura. Armstrong se empezó a interesar por la música viendo tocar a las bandas de Nueva Orleans y aprendió a tocar la corneta en un reformatorio al que había sido enviado tras cometer algunos delitos menores. Empezó su carrera en el año 22 y mantuvo una trayectoria sólida y repleta de éxitos desde esa fecha hasta su muerte en 1971 por un ataque al corazón. Destaca por encima de todas sus composiciones la sentimental What a Wonderful World en el año 1968, que arrasó en las listas británicas, aunque no gozó de igual repercusión en su propio país. No obstante, es mundialmente conocida hoy día gracias a la película Good Morning Vietnam del año 87, dirigida por Barry Levinson, y desde ese momento caló hondo en todos los corazones. Y más si cabe de los amantes de la música. Esto es un clásico y hay que disfrutarlo como tal. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. ¿Qué te parece? Espero que esté siendo de tu agrado este viaje que estamos realizando por el tiempo y la música. Y ahora nos vamos desde Nueva Orleans hasta Georgia, en Estados Unidos. Nos quedamos en el continente americano para llevarnos a los oídos otra gran voz, en este caso del soul. Fue apodado como King of Soul. Se llama Otis Redding y dio su mayor éxito unos meses después de su desgraciada y desafortunada muerte a los 26 años de edad. Desde muy joven despuntó con su banda Upsetters y ganó 15 veces un mismo concurso de talentos, porque no le dejaron participar más. Influenciado por Little Richard, empezó su carrera en el año 60 y su voz rasgada y rota le permitió grabar tanto baladas como temas de rock de la talla de Satisfaction, versión de un tema de los Rolling Stones que a estos mismos les encantó. Compuso la mayor parte de sus temas más conocidos y fue considerado en el año 67, su muerte, el mejor cantante del año, arrebatando de paso el título a Elvis Presley, que ya lo había ganado en las 9 ocasiones anteriores. Un accidente de avioneta acabó con su vida a finales de este año y no pudo disfrutar de su éxito Sitting of the Dock of the Bay, editado unos meses después de su fallecimiento, ya en el 68, que él mismo denominó Soul Folk, al suponer un cambio en su manera de interpretar. Hoy en día se le siguen rendiendo tributos por parte de grandes artistas y cualquier homenaje que se le pueda realizar es poco. Esto es Una gran voz del sur y la escuchamos en Unishow Radio Universidad 12 y 11. ¿Qué tal? Buenos días. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Continuamos y ahora nos hacemos eco de una canción de película, porque todas las semanas analizamos una banda sonora original y en este caso nos hacemos eco, como decimos, de un cantante y pianista estadounidense llamado Don McLean. Estamos hablando de un One Hit Wonder, vamos a aclarar. Después vendrá la canción de película, ahora el One Hit Wonder, un éxito que hizo famoso a un artista y solo se le recuerda por la repercusión de dicho tema. Hablamos de Don McLean, que alcanzó la fama en el año 71 gracias a la balada American Pie, una canción versionada en numerosas ocasiones hasta la actualidad, siendo más conocida la grabada por Madonna hace unos pocos años. La letra versa sobre el día que murió la música, en referencia al 3 de febrero del año 59, cuando Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper fallecieron en un accidente de aviación durante una gira conjunta que estaban llevando a cabo. En la canción se alude en diversas ocasiones a esta frase y al final se cita: y los tres hombres que más admiro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tomaron el último tren a la costa el día en que la música murió. Don McLean, un artista al cual, por parte de Roy Orbison, se le considera como la voz del siglo, y añadimos como curiosidad que un poema sobre McLean titulado Killing Me Softly With His Blues, de Lori Lieberman, se convirtió en el famosísimo tema Killing Me Softly en una de sus múltiples interpretaciones por Roberta Flack. Nos centramos en el tema American Pie de Don McLean, un One Hit Wonder que disfrutamos como cada semana aquí en Unishow. Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.

clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climb high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. Drove a Chevy to the levee, but the levee was dry, and good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die, this will be the day that I die. Si te fijas, hace alusión en muchísimas ocasiones a The Day That Music Dies, el día en que la música murió, y dice bye, bye, bye, adiós, adiós, adiós, una canción muy triste, una balada, y que consagró a este artista como uno de los grandes, aunque es cierto también que no supo repetir la repercusión y el éxito de este tema, del susodicho American Pie. Por tanto, se le considera un One Hit Wonder, y por eso cada semana queremos repasar uno de ellos aquí en Unishow en Radio Universidad. Y ahora sí, como te decía, vamos a por la canción de película. Vamos a analizar una banda sonora de una peli. Concretamente esta semana hemos escogido MASH, M-A-S-H, que es un largometraje dirigido por Robert Altman en el año 1970 y que realiza una sátira de la Guerra de Corea desde el punto de vista de los médicos de uno de estos hospitales en la campaña. Una película que se estrenó durante la Guerra de Vietnam, lo que le dio más relevancia aún. Y MASH son las siglas que identifican a los hospitales móviles del ejército estadounidense. Mobile Army Surgical Hospital, Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército. Obtuvo el Oscar al mejor guión adaptado. Y ahora nos centramos en su música. Destacamos el tema Suicide is Painless, compuesto por Johnny Mandel, un músico neoyorquino de jazz implicado en la realización de canciones populares y bandas sonoras de películas, y premiado en varias ocasiones con el Grammy por contribuciones a temas famosos y popularizados por otros artistas. Tras esta película dio comienzo la serie, que se prolongó desde el año 72 hasta el 83, y destacamos que su último capítulo obtuvo un récord de audiencia tal que no se superó hasta una de las recientes ediciones de la Super Bowl. La canción de la que hablamos ha sido versionada, entre otros, por Manic Street Preachers y Marilyn Manson, pero el encanto de esta versión original no se la puede quitar nadie. Hablamos de Johnny Mandel, nos quedamos con el tema Suicide is Painless. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay, so this is all I have to say. Suicide is painless, suicide. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skin, it doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. Los viernes en Radio Universidad Unishow. No te podrás quejar que hasta ahora están sonando canciones muy buenas que hemos considerado que debían formar parte del elenco de artistas y de grupos que pasan cada semana por Unishow. Nos hemos quedado hasta ahora mismo con el tema Suicide is Painless, la banda sonora original de la película M.A.S.H. y que es uno de esos temas que nos pone en la piel de gallina, como diría aquel. Seguimos acompañándote en Radio Universidad 89.0 FM, también en internet en www.usal.es/radiouni. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu enterísima disposición al que puedes acceder tecleando lo siguiente en tu navegador predeterminado: uni-show.blogspot.com. Es un blog que actualizamos cada pocos días y en el que puedes escuchar todos los programas. Este, un ratito después de que se ha emitido, los dos anteriores ya están disponibles para que los puedas disfrutar. Nos puedes dejar algún comentario si te apetece, escribirnos un correo electrónico y también consultar el avance de contenidos para la próxima edición. Hemos estado en diferentes estilos, hemos estado en jazz, en el pop surf de los Beach Boys, y vamos a cambiar ahora, nos ponemos el chip del rock más puro y convencional, y en este corto tiempo que dura esta explicación no podemos condensar la magnitud y la grandeza de una banda mítica y que tanto aportó al rock como los británicos Queen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon constituyeron una formación que destacó por su diversidad musical, arreglos en múltiples capas, armonías vocales y la incorporación de la participación del público durante sus actuaciones en vivo y en directo. Este era uno de sus puntos fuertes y se llegó a considerar su participación en el concierto Live Aid del año 85 como una de las mejores actuaciones de rock de todos los tiempos. Publicaron 15 álbumes de estudio, 5 en directo y numerosos recopilatorios. Vamos a sumergirnos de lleno en News of the World, publicado en el año 77 y el más vendido en Norteamérica junto con The Game del año 80. El disco en cuestión contiene dos temas muy empleados en competiciones deportivas, tales como We Are the Champions o el que ahora te voy a poner, una canción de rock vocal cantada a capela de manera sobresaliente por Freddie Mercury, en la cual se consolida como uno de los más importantes intérpretes de rock duro de la época. Un tema que conoces que se llama We Will Rock You y que vamos a disfrutar en el Ecuador de nuestro programa. Son las 12:30. Bienvenido, bienvenido si te acabas de incorporar. Saludos de Carlos Adelantado. Aquí hay una canción para que la cantes con él, si puedes. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will. Como estamos a fin de semana, aprovechamos para poner esta canción para darle ánimos a tu equipo de baloncesto, de fútbol o de lo que sea para que gane, a ver si puede ser ya este fin de semana. Queen, el We Will Rock You, un tema espectacular, y seguimos en clave de rock. Ahora hasta el rock progresivo nos movemos con una banda que no obstante cosechó sus mayores logros gracias a temas vitelianos de corte pop. Durante su carrera, que aún continúa vigente, Supertramp ha sufrido diferentes rotaciones en sus miembros. Rick Davies y Roger Hodgson fueron los más significativos en el desarrollo de la formación, ya que de sus voces surgieron canciones como Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Beat o la que ahora escuchamos, un tema repleto de lógica. Supertramp se formó en el año 69 por un anuncio que puso Davies en el periódico británico Melody Maker, al que contestó Hodgson, y a partir de ese encuentro se gestó un grupo importante de finales de los 70 y principios de los 80. Breakfast in America, su sexto disco de estudio, publicado en 1979 y durante la grabación del cual se produjeron las primeras tensiones entre Davies y Hodgson, vendió 18 millones de copias en todo el mundo, que se dice pronto, y nos ha dado este tema llamado The Logical Song. Life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible. Logical, responsible, practical. And then Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Ahora hemos estado en Inglaterra para disfrutar de la música de este excelente solista llamado Steve Winwood, cantante, compositor, teclista, con un sonido caracterizado por el uso del teclado como instrumento principal, adornado con influencias del jazz, el R&B y el pop. Su nombre original es Stephen Lawrence Winwood, abreviado Steve Winwood. Dio sus primeros pasos en las bandas Spencer Davis Group, Traffic y Blind Faith, durante los años 60 y comenzó en los 70 su andadura en solitario, la cual alcanzó su punto culminante en la segunda mitad de los 80. Su mayor reconocimiento le vino dado en el año 87 con los Grammys a la mejor grabación del año y al mejor vocalista masculino gracias a su trabajo Back in the High Life, siendo High Lover su mayor éxito un año antes. Antes triunfaba con temas como Valerie del año 82, el que acabamos de disfrutar, usado recientemente en una versión para la discoteca. Continuamos acompañándote en Unishow Radio Universidad y cambiamos radicalmente de estilo para pasarnos al ska. Uno de los máximos representantes de esta forma de hacer música fueron Madness, una banda formada en la mitad de los 70, pero que triunfó una década más tarde, siendo el grupo que más tiempo permaneció en las listas de éxitos de la época. Desde 1979 han publicado 8 discos de estudio, 29 sencillos y varios recopilatorios, dos de ellos número uno en Reino Unido. Fue una de las bandas más populares en dicho país durante la primera mitad de los 80 y fundamentalmente se les recuerda por dos éxitos. Uno de ellos es It Must Be Love y el otro es el que ahora te pongo, del año 1983. Este último fue el que más éxito obtuvo en Estados Unidos, llegando al número 7 en el Top 40. En la actualidad, este grupo continúa en activo y cabe destacar que hace muy poquito estuvieron en España por primera vez en el 2008 en el Festival Sonar de Barcelona y el BBK de Bilbao. Hechas las presentaciones oportunas, nos quedamos ya con Our House, una canción que seguro conoces de Madness y que ha sido utilizada en varios spots publicitarios. No te resistirás a cantarla, o al menos a tararearla. Our house in the middle of our street. Our house una canción dedicada a nuestra casa, Our House, de los Madness. Y vamos a pasarnos ahora al New Wave. Vamos a hablar del surgimiento de esta variante del rock que nació como derivado del punk a finales de los 70 y evolucionó en los 80, proyectándose como un estilo musical y estético, tanto en el corte de pelo como en el vestir. Eurythmics, el grupo del que ahora hablamos, proyectaron este estilo hacia un sonido techno, precursor de la música dance que se desarrolló durante los años 90. Este dúo, formado por Annie Lennox y David Stewart, consiguió durante su existencia un enorme éxito comercial y ha vendido 75 millones de discos en todo el mundo. También han sido galardonados con 4 Grammy, 2 Globos de Oro y un Oscar. El nombre del grupo, por si no lo sabías, proviene de la palabra euritmia, cuyas raíces devienen del griego eu, bien, bueno, y ritmes, ritmo, refiriéndose a la correspondencia que hay en cada una de las partes para producir una obra musical, aunque hay otros que lo consideran ritmo europeo. Comenzaron tocando en un grupo de punk llamado The Catch, que se disolvió debido al diferente rumbo de sus miembros. Lennox y Stewart querían probar fortuna con la música electrónica y el techno, y gracias a Sweet Dreams, en el año 83, se hicieron conocidos mundialmente. Pero ahora nos introducimos en su disco Be Yourself Tonight, que contenía maravillas como There Must Be an Angel, del año 85, debe ser un ángel, debe haber un ángel, y con un solo de armónica inolvidable de Stevie Wonder. Speed. Nuestro viaje va llegando a su fin y vamos a acabar, después de escuchar un precioso tema de Eurythmics, acabamos con ese artista que te habíamos prometido durante la semana en el blog y al principio de este programa, un artista que no era ciego pero que llevaba gafas de sol. Es un inmenso solista al que todos recordamos por ese artilugio. El uso de las gafas de sol fue fruto de un accidente a comienzos de su carrera. Tras olvidarse sus gafas habituales en un avión, se vio obligado a usar las de sol, que también tenía graduadas, para manejarse con soltura sobre el escenario donde había de actuar. Llevó esas gafas durante su gira con los Beatles y las adoptaría para siempre. Tampoco era ciego, pero tenía unos defectos en la vista que lo obligaban a llevarlas. Te habló del tejano Roy Kelton Orbison, abreviado Roy Orbison, apodado La Gran O, que fue un músico pionero en el rock and roll y cuya carrera se extendió por un periodo de 4 décadas. Ya en los 60 fue mundialmente conocido por baladas sobre amores perdidos, por sus melodías rítmicamente avanzadas, su rango vocal de 3 octavas y un ocasional uso del falsete en canciones como Only the Lonely, Pretty Woman o Crying. Ya en los 70 empezó su declive musical, que terminó de languidecer en los 80. Murió en el año 88 de un ataque al corazón y no pudo ser testigo, desgraciadamente, de su último gran éxito, You Got It, publicado en el año 1989, con el que vamos a poner punto y final a este programa. Hemos empezado nuestro viaje surfeando en el año 64, lo acabamos en el 89. Por mi parte ha sido un placer, vamos a dar las gracias como cada semana a Trini Mejías, que colaboró en la producción de este programa. Vamos a recomendarte también nuestro blog para que entres cuando te apetezca, uni-show.blogspot.com. Este programa, si las circunstancias lo permiten, estará dentro de unas horas disponible en nuestro blog. Y por mi parte, nada más. Saludos de Carlos Adelantado. Acabamos con el You Got It de Roy Orbison. La semana que viene, más One Hit Wonders, más canciones de película. En definitiva, más viajes musicales por todas las épocas. Te esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Can do. cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.